¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Ya es de nuevo lunes, por lo que una vez más toca hablar de ciencia aquí en La Voladora Radio. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe, y les damos la bienvenida como todos los lunes a ¿Qué ciencia con eso? Esperamos que el programa de hoy sea de su agrado. Antes de comenzar con el tema, les recordamos los contactos de la cabina de La Voladora Radio. Pueden contactarnos al teléfono 597-978-5252, al WhatsApp 5540-615459, al Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio y a la página web www.lavoladora.org. También les recordamos que pueden escribirnos directamente al Facebook del programa ¿Qué ciencia con eso? Buenas tardes. Antes de entrar al tema de hoy, queremos reiterarles la invitación al ciclo de conferencias que está organizando el INAH Estado de México y el proyecto comunitario Historia y Cultura Chalco Amaquemecan. Y bueno, el ciclo se titula La región de los volcanes a 500 años. Pueden seguir las actividades todos los viernes que se estarán impartiendo hasta el 27 de agosto. La próxima conferencia es el 9 de abril y se titula Etnias y territorio en la región de los volcanes, siglo XIV, siglo XVI, y la imparte Tomás Jalpa Flores. El día de hoy hablaremos de un tema muy relacionado con la física, pero no por ello está alejado de nosotros, al contrario, es algo con lo que convivimos todo el tiempo, incluso en este momento estamos conviviendo con él, es algo que nos recuerda, que nos traen las voces, los rumores, ruido, la música, está relacionado con esto. Y bueno, el tema es el sonido. Y el sonido puede estar en todos lados, como en este momento les digo, nos están escuchando gracias a esta dispersión del sonido en el ambiente. Pero también el sonido lo podemos relacionar con muchas cosas, ¿no? Con el amor, con la amistad, con algún lugar en específico, ¿no? También hay sonidos que nos recuerdan lugares y también las canciones nos pueden recordar algo feliz o algo triste, o las voces de las personas que queremos o las que compartimos también están relacionadas con este sonido. Y también esta percepción es importante para nosotros como seres vivos y también tiene aplicaciones que nos pueden traer beneficios. Y por eso el tema de hoy es ¿qué ciencia con el sonido? Bien, pues para empezar con nuestro tema, definamos qué es el sonido. Pues empecemos diciendo que toda fuente sonora produce vibraciones que son ondulatorias, que tienen una pequeña amplitud en el aire que la rodea, o en el aire que rodea a esta fuente sonora. esto va a producir unas pequeñas vibraciones en la presión del aire o el elemento por el que se va a transmitir dicha onda. El medio más común al que estamos acostumbrados para la transmisión del sonido es el aire, pero en realidad este también se puede transmitir por otros medios como son los líquidos o como son los sólidos. Entonces el sonido va a ser una pequeña alteración en la presión, si estamos hablando del aire, va a ser una pequeña alteración en la presión de la atmósfera producida por la oscilación de partículas a través de las cuales se va a transmitir una onda sonora. O sea, en resumen, el sonido va a ser una onda. Así es, como dice Tania, el sonido parte de estas vibraciones que generamos al hacer un disturbio o una modificación en algún material. Ese disturbio o esa perturbación hace que vibre el material y esa vibración se va a transmitir a través de un medio. Entonces, como menciona Tania, es necesario tener un medio para que el sonido se disperse. De donde no hay un medio, el sonido no se va a dispersar. Y esto pasa muy comúnmente en el universo en general, porque el universo está en un vacío, ¿no? Entonces, la excepción sería aquí donde estamos en el planeta. Pero normalmente el sonido, si está en el vacío, en el espacio, no puede viajar el sonido porque no tiene este medio por el cual transportarse. O sea que todos esos sonidos que escuchamos en las películas como Star Wars no son reales. Exactamente, nos han mentido durante décadas ya. Pero se escuchan padre. No, pero sí sería rarísimo, ¿no? Escuchar una película de acción en el espacio sin nada de sonido. Sí, hay que aumentarle ese toque del sonido y de las explosiones y de los rayos en el espacio. Hemos vivido engañados toda la vida. Así es. Y bueno, esta onda que se transmite es porque las moléculas empiezan a... Bueno, sobre todo en el aire eso pasa, ¿no? Que las moléculas que están más cerca del material que vibró se comprimen, bueno, se comprimen y se expanden. Cuando se comprimen, hacen que esa zona sea de baja presión y hace que las moléculas que estén a un lado se expandan y después esa hace que las otras se muevan y se van expandiendo y contrayendo cada una y se va así transmitiendo el sonido a lo largo del espacio, bueno, del aire. Como si unas fueran empujando a las otras, ¿no? Exactamente, se contraen y se expanden las moléculas, pero prácticamente no se mueven de lugar, sino que esta energía se va transmitiendo sin transmitirse la materia. Uh-huh. Esos son los elementos necesarios, ¿no? Primero la vibración, después la transmisión o el movimiento, la propagación de este sonido, y el último punto importante, sobre todo para nosotros, es la percepción, cómo integramos ese sonido a nuestro cuerpo. Sí, porque al final estas ondas van viajando a través de un medio, como habíamos dicho, que puede ser el aire, puede ser un líquido, puede ser un sólido, pero su finalidad es llegar al oído, ¿no? Por lo menos para nosotros. Entonces de ahí pues viene esta pregunta filosófica que nos planteaba Lisa Simpson en algún capítulo. Entonces, si un árbol cae en medio del bosque y nadie está ahí cerca para poder escucharlo, ¿produce un sonido? Difícil responderlo, pero... Desde el punto de vista físico, sí se produce un sonido. Sí, porque también puede existir el otro caso, ¿no? En el que no se produce este fenómeno físico y escuchamos el sonido, ¿no? Es cuando tenemos voces en nuestra cabeza, por ejemplo. Entonces, para que todo el concepto sea completo, necesitaríamos ambos, ¿no? En realidad, o sea, por una parte que no haya alguien para escucharlo, no implica que no exista el sonido, pero, ¿cuál es el chiste, no? Si no hay alguien que lo está percibiendo, al menos para nosotros lo importante es poder percibirlo, ¿no? Que estas ondas viajen a través de un medio y que lleguen a nuestros oídos. Sí, para clasificarlo se puede decir que si no hay nadie que lo escuche, solo sería un evento sonoro. Y por el contrario, si no hay un sonido que escuchar, pero sí tenemos en nuestra cabeza ese sonido... Hay que ir al psicólogo. Hay que ir al psicólogo o al psiquiatra, y ese se consideraría solamente un evento auditivo. Nada más destacar que esta generación del sonido, la vibración como tal y la propagación se consideran fenómenos físicos, ¿no? Dentro de la física, nos los explica esta ciencia de la física, en particular la acústica, se encarga de estudiarlos. Por el contrario, esta percepción de los sonidos ya es más por parte de la biología, incluso de la psicología o de la psiquiatría, como decíamos hace rato, y ya es parte también incluso de los médicos, ¿no? Ya son otros especialistas, otros científicos los que pueden estudiar esta parte de la audición, ¿no? De la percepción del sonido. Y hoy hablaremos un poco de ambas, ¿no? Sí. Tal vez nos enfocaremos un poco más a la parte física, pero pues para hablar del fenómeno completo, pues no dejaremos de lado la parte perceptual. Así es. Bueno, y ahora pues algunas características del sonido. Una de ellas sería su velocidad. Como habíamos dicho, el sonido se puede propagar por diferentes medios y dependiendo del medio por el que se esté propagando, la velocidad va a ser diferente. Por ejemplo, la velocidad típica que conocemos como velocidad del sonido es su velocidad cuando se está propagando por el aire. Esta velocidad va a variar también dependiendo de la temperatura del aire, pero en una temperatura ambiente promedio, la velocidad del sonido sería de 343 metros sobre segundo. Eso quiere decir que recorre alrededor de 1200 kilómetros cada hora aproximadamente. Y esta velocidad en el aire va a aumentar alrededor de 0.6 metros por segundo, más o menos, con cada grado centígrado que aumenta la temperatura. Es decir, si el aire estuviera, por ejemplo, a 0 grados centígrados, la velocidad del sonido en este ambiente sería de 331 metros sobre segundo. La velocidad del sonido va a ser mayor en los sólidos que en los gases, y esto va a ser justo porque las moléculas de un sólido van a interactuar más estrechamente una con la otra que las moléculas de un gas, que como bien sabemos, pues están más dispersas. Entonces, por ejemplo, si alguien estuviera en los rieles de un tren y golpeara los rieles con un martillo, si podríamos poner a dos personas, una persona que pusiera su oreja pegada al riel y otra persona que intentara escuchar el sonido cómo se propaga por el aire, y notaríamos que la persona que tiene su oído pegado al riel, a ella llegaría más rápido el sonido que la persona que lo está escuchando por medio del aire. Entonces el sonido va a viajar más rápido en los sólidos que en los gases, y también va a viajar más rápido en los líquidos que en los gases. Sí, así es también, si estamos en el agua, lo oiríamos más rápido. Bueno, el sonido viajaría más rápido, llegaría más rápido a nosotros si estamos dentro de una alberca, por ejemplo. Claro que no lo percibiríamos tan nítidamente. La velocidad del sonido en el agua, por ejemplo, es de 1400 más o menos metros sobre segundo. En el agua de mar es de 1500 más o menos metros sobre segundo. Pero, por ejemplo, en el aluminio es de 6400 metros sobre segundo. Sí, y en otros materiales igual menos duros, como la madera, por ejemplo, es a 5260 metros sobre segundo. Entonces ahí disminuye un poquito, quizá por esto mismo de las partículas, que no están tan juntas como en estos metales. Y ahí pues podríamos ver por qué algunos instrumentos musicales se hacen con ciertos materiales, o a lo mejor como habíamos dicho en nuestro programa sobre el oro, por qué se prefiere este material en algunos instrumentos como las cuerdas de guitarra, por su facilidad para propagar el sonido. Y esto nos generaría más preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sería la propagación del sonido en otros planetas, ¿no? Porque la propia composición de la atmósfera, por ejemplo en Marte, o no sé, quizá en Júpiter, ¿no? Que también tiene una composición gaseosa, ¿cómo se propagaría el sonido, ¿no? Quizá en Júpiter sería un poco más rápido por la densidad que tiene y por la compresión que tiene esta capa gaseosa. Por ejemplo, si solamente en el ambiente hubiera puro hidrógeno, la velocidad del sonido sería de 1200 metros sobre segundo. Cambio el aire con todos los componentes que tiene, pues como habíamos dicho, es de alrededor de 300 y cachito metros sobre segundo. Entonces, sí, aunque sea predominantemente gases, hay diferencias entre la composición de un tipo de atmósfera y la otra. Pero hay que recordar siempre que debe de haber una atmósfera, debe de haber un medio por el cual se propague, ¿no? Entonces, en lugares como la Luna, bueno, quizá tal vez ahí es muy, muy ligera la capa de la atmósfera que puede tener. Entonces ahí quizá ni siquiera por el contacto que puede, poco contacto que pueden tener las moléculas, no se puede propagar el sonido en Marte o en Mercurio, por ejemplo, que tampoco tiene atmósfera. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos para seguir hablando del sonido. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Mecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 2 y 16 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio,

El departamento incluye 2 recámaras, un baño, sala comedor, cocina. Y si están interesados, pueden comunicarse con Areli Contreras al teléfono 55 36 37 91 15. Continuando con nuestro tema, habíamos dicho que los sonidos se propagan por el ambiente por medio de ondas sonoras, y como cualquier onda, tienen ciertas características. Una de estas características es la frecuencia, que vendría siendo el número de vibraciones que este movimiento ondulatorio recorre en un periodo. Sí, regularmente se representa estas ondas, este movimiento de transmisión del sonido, con una especie de ola, como las olas del mar, así que suben y bajan, que se le llama, la parte más alta sería la cresta y la parte más baja sería el valle. Ah, y entonces un movimiento completo que incluye toda la cresta y todo el valle sería un periodo. Ajá. O sea, es una subida y una bajada de la onda, ¿no? Eso por uno completo sería un periodo. Exactamente. Y la frecuencia sería el número de periodos por segundo que va a poseer la onda sonora. O sea, hay ondas que en un segundo van a tener varios periodos y va a haber ondas que en un segundo van a tener pocos periodos. Así es, y el número de periodos que represente está relacionado también con la percepción que tengamos nosotros, al menos nosotros como humanos, pero también otros organismos pueden modificar su percepción del sonido de acuerdo a la frecuencia que tiene el sonido. Exacto. Esta frecuencia se va a medir en hertz y a la percepción de la frecuencia se le va a llamar tono. De forma que los tonos graves van a ser aquellos en donde la frecuencia es más pequeña. O sea, esto que les decíamos, que en un segundo va a haber pocos periodos en la onda. Va a haber otros que se van a conocer como tonos medios. Y los tonos agudos se van a caracterizar porque va a haber más frecuencia. Va a haber más periodos en un lapso de un segundo en la onda. Sí, y por ejemplo, como regularmente se reconoce, las voces de los hombres son más graves. Entonces esto quiere decir que esta repetición o esta frecuencia es mayor que el caso de lo que se reconoce como una voz aguda, una voz de mujer o incluso una voz de niño, donde esta repetición o esta vibración va a ser más continua, va a tener mayor frecuencia. Vamos a ver más repetidos, en el mismo periodo de tiempo, vamos a ver repetidas estas crestas y estos valles en mayor cantidad. Y el oído humano es capaz de percibir ondas entre los 20 Hz, son las más bajas, y los 20.000 Hz aproximadamente. Entonces, estos tonos graves, los tonos graves van a estar entre los 20 y los 1.000 Hz aproximadamente. Los tonos medios entre los 1.000 y los 3.000 Hz. Y los tonos agudos van a estar entre los 3.000 y los 20.000 Hz, que sería el límite superior que podemos percibir los humanos. Sin embargo, aún así, por arriba de los 20.000 Hz tenemos los ultrasonidos y por debajo de los 20 Hz tenemos los infrasonidos, que no podemos escuchar nosotros como humanos, pero hay organismos que, como los murciélagos, por ejemplo, que ocupan mucho los ultrasonidos para poder detectar lo de su entorno o escuchar, ¿no?, como tal, todo lo que les rodea o capturar a sus presas. También algunos delfines, o hay los famosos silbatos para perros, que los humanos no podemos percibir, pero que están en estas ondas ultrasónicas y que los perros sí pueden percibir. Por otra parte, en los infrasónicos, los elefantes y las ballenas son algunos de los animales que pueden percibir estas frecuencias. Y esto sería un poco parecido a lo que ocurre con el espectro electromagnético, que también lo que podemos percibir como luz visible solamente es una parte muy pequeñita del espectro electromagnético. Lo mismo ocurre con el sonido. Hay ondas con frecuencias más bajas o con frecuencias más altas, pero que están fuera del alcance de la percepción del oído humano. Sin embargo, sí existen y otros animales pueden percibirlas. Y otra característica importante del sonido para poder percibirlo es la intensidad. Y eso se genera por la amplitud de onda que tenemos, es decir, el tamaño de estas ondas que mencionábamos, lo que va de la parte más alta a la parte más baja, del valle a la cresta. Y entre más alta sea, tenemos una mayor intensidad y por lo tanto puede ser un sonido muy fuerte que nos puede llegar a lastimar, y si es muy baja esa amplitud de onda, pues no lo vamos a escuchar y no lo podemos detectar. La unidad de medida de esta intensidad son los watts por metro cuadrado. A una frecuencia de alrededor de 1000 Hz, que habíamos dicho que son una frecuencia media, los sonidos más débiles que podemos percibir los humanos tienen una intensidad de 1 por 10 a la menos 12 watts por metros cuadrados. Y este valor va a coincidir con lo que llamamos umbral de audición. O sea, abajo de esta medida no somos capaces de percibir el sonido. A partir de ahí es que podemos empezar a percibirlo. Por otra parte, hay otra medida que se conoce como el umbral del dolor, en donde los sonidos más fuertes que podemos tolerar van a estar en una medida de 1 watt por metro cuadrado. Aunque es mucha la diferencia entre estos dos umbrales, por una parte les había dicho que el umbral de audición es de 1 por 10 a la menos 12, en contraste con 1 watt por metro cuadrado. Aunque la diferencia es mucho entre uno y otro, la forma en que percibimos esta diferencia no es proporcional y por lo tanto se utiliza otro nivel de medición, que es el nivel de intensidad, que es diferente de la intensidad en sí. Y este nivel de intensidad se va a medir en decibeles. Sí, y normalmente lo que está dentro del rango audible va de los 0 decibeles. Que ahí sería el umbral de audición. Exactamente, ahí es donde empezamos a escuchar y llega hasta los 140 decibeles. Ya en los 150 decibeles ya tenemos muchas molestias, puede empezar a dolernos los oídos. Sería el umbral de dolor. Y les decía que no es proporcional porque, por ejemplo, un sonido de 50 decibeles es 10 veces más intenso que un sonido de 40 decibeles, ¿no? Todos estaríamos de acuerdo. Pero un sonido de 60 decibeles va a ser 100 veces más intenso que el sonido de 40 decibeles. O sea, aunque pareciera que matemáticamente la diferencia solamente es de 20 veces más, en realidad esta se multiplica, es exponencial y llega a ser hasta 100 veces más intenso. Por eso se crea esta segunda unidad de medida, que es el nivel de intensidad, y se mide mejor con decibeles. A esta diferencia, a esta escala, se le llama una escala logarítmica, ¿no? Que va aumentando en proporción de 10, ¿no? Intensidad de 10 veces superior al rango anterior. Ajá, exacto. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y ahorita seguimos hablando sobre este tema, pero antes los vamos a dejar con nuestra canción de la semana, que es Los Sonidos del Silencio. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night, touch the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning, the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso?

va a generar, además de su onda principal o su onda fundamental, va a generar otras ondas secundarias que, como les decía, se llama armónicos. Y la mezcla de esta onda fundamental, la onda principal, con la mezcla de estas ondas secundarias, que son los armónicos, es lo que va a producir el timbre. A eso le vamos a llamar timbre. Y eso nos ayuda a diferenciar, por ejemplo, dos voces diferentes. Seguramente han oído hablar a los artistas, por ejemplo. A veces se les dice que tienen un timbre de voz particular. Bueno, eso va a ser el sonido de su onda fundamental, la que produce su voz, más la suma de sus armónicos, de las ondas secundarias que produce su voz. Y todos los instrumentos musicales tienen estos armónicos. Y en las personas, en los mismos instrumentos, podemos reconocer este timbre como un timbre áspero, no sé, un timbre terciopelado, metálico, ¿no? O dulce, ¿no? Las voces de las personas que a veces sentimos que son muy dulces es por este timbre que tienen y estos sonidos secundarios que se agregan a la fuente principal. Y otra cuestión muy relacionada con el sonido, que también en algún programa ya lo habíamos mencionado, es el famoso efecto Doppler. Y que también se presenta en las ondas electromagnéticas, no solamente en las ondas de sonido. Exacto, que aunque lo asociamos muchísimo con el sonido, en realidad se percibe en cualquier espacio donde haya alguna onda. Y tiene que ver más esto con el individuo que las percibe, ¿no? Sí. No es tanto una propiedad de las ondas, sino más bien una propiedad de la percepción que tenemos nosotros como oyentes o como observadores de las ondas. Exacto, si nosotros estamos en un estado fijo y hacia nosotros se acerca una fuente de sonido, cuando esa fuente de sonido está pasando cerca de nosotros vamos a percibir su sonido como si fuese más agudo y cuando se está alejando lo vamos a percibir como si fuera más grave. Eso si nosotros estuviéramos en un punto fijo, pero también puede suceder al revés, ¿no? Que la fuente de sonido esté en un lugar fijo y que nosotros seamos los que nos estamos moviendo. Cuando nos estamos acercando hacia la fuente de sonido, lo vamos a percibir como si fuera más agudo y cuando nos estemos alejando, lo vamos a percibir como si fuera más grave. Y recordemos que esto tiene que ver con la frecuencia. Frecuencias más bajas, es decir, ondas más alargadas, van a tener como características sonidos graves, y las frecuencias más repetidas van a tener como consecuencia sonidos más agudos. Como habíamos dicho, esto no solamente aplica para las ondas sonoras, sino también para ondas como las de la luz. Y también en algún momento en ese programa habíamos dicho que el efecto Doppler sirve, por ejemplo, para saber cuando una galaxia en el espacio se está acercando o se está alejando. Y esto es porque también al acercarse, estas ondas se van apachurrando. Cuando se está acercando, se van apachurrando por este movimiento que tiene el objeto emisor. Y por eso se vuelven más agudas, se están compactando y se repiten estas ondas en una menor cantidad de tiempo. Y al contrario, cuando se está alejando, estas ondas que mencionábamos se alargan y se vuelven más graves y la frecuencia disminuye, por eso se vuelven más graves. Entonces aquí se relaciona un poco esto que decíamos de las características físicas. Entonces ahora vamos a pasar a esta cuestión un poquito más biológica o neurológica de cómo percibimos los animales en general y el humano, el sonido. Y la forma en que percibimos, o lo que conocemos como el sentido de percepción del sonido, es el oído. Y bueno, el oído como tal tiene sus propias características. Un sentido que tenemos todo el tiempo prendido, o sea, no lo podemos apagar, no podemos como hacerle como con los ojos, cerrar los ojos o taparnos la nariz. Bueno, ese sentido está todo el tiempo prendido. Es también, tiene una característica importante que es analítico. Con el oído podemos descomponer los sonidos. Podemos saber cuando escuchamos una canción, por ejemplo, podemos identificar el sonido, no sé, del piano, de la batería o de la guitarra, por ejemplo, podemos descomponerlo. O incluso en el medio en el que estamos podemos escuchar, no sé, los gritos en la calle, los ladridos de los perros y todos estos sonidos. Y eso es una característica especial que tiene el oído como tal. Sí, aunque habíamos dicho que las frecuencias que nosotros percibimos, que el oído humano percibe, están limitadas y que hay animales que perciben frecuencias más bajas o frecuencias más altas. En realidad nuestro oído es especial porque dentro de ese rango que sí percibe es capaz de percibir diferencias muy sofisticadas, así muy, muy, muy pequeñitas. Y precisamente hablando de otros animales, les dejamos una cápsula sobre un ave muy especial. Regresamos. Bichos y plantas del rumbo. Bichos y plantas del rumbo. El bicho del rumbo de hoy es una pequeña ave que para algunos puede pasar desapercibida por su aspecto. Sin embargo, su canto ha cautivado a la humanidad a lo largo de los siglos y ha inspirado varios mitos, historias y canciones. Hoy platicamos sobre el cenzontle, también conocido como ruiseñor. A este pequeño animal lo podemos encontrar fácilmente. Le gusta habitar las orillas de los bosques y puede vivir en las ciudades. Es predominantemente de color gris, con el dorso más oscuro que el vientre, y se caracteriza por tener líneas blancas que bordean su cola y alas. Además, destacan sus ojos de color amarillo pálido. Quizá sea más fácil encontrarlo por su canto, o quizá no. Lo que pasa es que este pájaro es tan bueno para cantar que imita a otras aves y a otros animales como gatos, perros, ranas o grillos, y hasta se le ha encontrado reproduciendo sonidos artificiales como el de las alarmas de los coches. De ahí su nombre, que viene del náhuatl y que significa 400 voces, aunque se ha determinado que la variedad de sus cantos puede alcanzar un par de centenas. Se cree que esta variedad de sonidos le puede servir a los cenzontles para cortejar a las hembras, para intercomunicarse con sus congéneres o para establecer su territorio. Esta singular ave fue la inspiración que despertó el amor de Nezahualcóyotl por la naturaleza y por el hombre mismo. Bichos y plantas del rumbo. Bichos y plantas del rumbo. Thank you.

percibir los peligros sobre todo. A través del ruido podemos identificar los depredadores, por ejemplo, pero también podemos identificar a las parejas, ¿no? Que es importante para los animales, la reproducción, y también las presas. Podemos saber hacia dónde van, dónde están, y podemos buscar presas para poder alimentarnos nosotros, en particular como humanos o otros animales depredadores, también ocupan mucho el sentido del oído, ¿no? Piensen en los gatos, en los perros, cómo incluso mueven las orejas para poder identificar los movimientos o los sonidos en particular, y lo ocupan para detectar a sus presas. Bueno, y en los humanos es el primer sentido en desarrollarse. Los bebés desde que están en el vientre materno, alrededor del sexto mes de gestación, ya pueden escuchar la voz de su mamá, como habíamos hablado en el capítulo del lenguaje. Y además, una vez que nacen, habíamos dicho también que el oído es un sistema muy sofisticado porque nos permite distinguir cualquier fonema que exista en las lenguas. Podemos distinguir los sonidos de todas las lenguas. Poco a poquito esa habilidad la vamos perdiendo para especializarnos en los sonidos de nuestra lengua materna en particular. Aunque si quisiéramos aprender una segunda lengua más grande, entrenando un poquito nuestro oído, pues otra vez nuestro cerebro se adaptaría y podríamos percibir esos sonidos, ¿no? Y entonces desde edades muy tempranas, por ejemplo, podemos percibir y diferenciar entre el sonido de una P y una B, que en realidad es una diferencia así súper sutil y que los bebés desde algunas semanas de nacimiento ya son capaces de distinguir. Y yo pienso que este proceso neurológico que tenemos los humanos probablemente es muy parecido a lo que platicábamos en la cápsula del sensontle, ¿no? El sensontle que puede reproducir hasta 200 sonidos, quizá también puede discernir entre los diferentes sonidos que pueda hacer en un proceso neuronal quizá parecido. Y otra situación interesante que se ha analizado precisamente en la biología es si las plantas pueden oír. Entonces, esto no pensemos oír como nosotros, sino más bien percibir estas ondas que generan el sonido. Entonces, por ahí hay algunos estudios de unas plantas que pueden percibir el sonido o estas vibraciones que generan los insectos que están masticando, y cuando ponen este sonido muy constante, las plantas pueden generar toxinas para esos animales que se están alimentando de ellas. ¡Órale! Antes de concluir con nuestro tema, vamos con una última sección. Empezando el mes, vamos a hablar acerca de los eventos astronómicos que vamos a poder ver en el cielo. Por eso los dejamos con nuestra sección de Noctámbulos. Noctámbulos. Previo a la temporada de lluvias, los cielos nocturnos del mes de abril nos brindan buenas oportunidades para deleitarnos con la bóveda celeste. Si lo tuyo es madrugar, mañana, 6 de abril, mira hacia el este a partir de las 5 de la mañana y podrás observar la conjunción entre el planeta Saturno y la Luna, ambos ubicados en la constelación de Capricornio con la Luna al 29% de su brillo. De igual forma, mirando hacia el este a partir de las 6 de la mañana, el miércoles 7 de abril podrás observar la conjunción de la Luna, que estará al 20% de su brillo, con el planeta Júpiter, el gigante gaseoso del sistema solar. Habrás notado que el brillo de la Luna disminuirá de un día para otro. Esto es porque se encuentra menguando rumbo a la Luna nueva, que tendrá lugar el domingo 11 de abril, momento idóneo para poder observar objetos de poco brillo en el cielo. Hacia mediados de mes, el sábado 17 de abril, podrás observar la conjunción entre la Luna, nuevamente al 29% de su brillo, pero ahora rumbo al cuarto creciente, y el planeta Marte. Ambos objetos podrás encontrarlos en el cielo, en la constelación de Tauro, desde el anochecer y hasta casi la medianoche cuando se oculten por el oeste. Hasta ahora, solo hemos observado conjunciones entre la Luna y los planetas, pero ¿te gustaría ver una estrella fugaz? Si es así, anota en tu agenda que en la noche del 22 al 23 de abril tendrá lugar la lluvia de estrellas de las Líridas. Aunque esta lluvia de estrellas es pequeña, no desperdicies la oportunidad de ver alrededor de 18 objetos por hora. Las Líridas reciben su nombre porque los meteoros que entran a nuestra atmósfera parecen provenir de la constelación Lira, la cual saldrá por el noreste pasando la medianoche. Recuerda que para observar una lluvia de estrellas no necesitas un telescopio. Solo encuentra un lugar alejado de luces artificiales. Tírate al piso, mira hacia la región del cielo indicada, que en este caso es la constelación Lira, y abre muy bien los ojos. Finalmente, casi cerrando el mes, la luna llena tendrá lugar el lunes 26 de abril. Como te habrás dado cuenta, este mes viene interesante para los amantes del cielo nocturno. ¡Que lo aproveches! Noctámbulos. hay varios eventos para este mes de abril, entonces ojalá que esté despejado y no se los pierdan. Así es, hay que estar atentos al cielo estos próximos días. Y para terminar con este tema del sonido, pues también el conocer cómo se comporta las ondas a través de este medio que es el aire o a través de otros medios, ha permitido varios avances tecnológicos o varias aplicaciones. Una muy importante son los radares, por ejemplo, que a través de estas ondas sonoras que se generan y el rebote que tienen en el fondo del mar, por ejemplo, o en el mar en general, con cualquier superficie, nos permite saber la ubicación de los cuerpos o la composición de lo que se encuentra debajo del mar. Entonces es una aplicación muy importante. Y otra que estamos muy familiarizados también son los ultrasonidos en el área médica, y lo podemos ver continuamente, sobre todo en las mujeres embarazadas, cómo estas ondas se transmiten también al interior del cuerpo y al rebotar nos pueden dar una imagen de cómo se va desarrollando el bebé o el feto dentro de la madre, y es un avance muy importante en la rama de la medicina. Que no son imágenes tan nítidas, ¿no? Pero son menos invasivas que, por ejemplo, los rayos X. Exactamente, porque eso no nos causa ningún daño a nosotros. En cambio, la exposición continua a los rayos X puede traer mayores afectaciones, ¿no?, al cuerpo. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro programa de ¿Qué ciencia con eso? Recuerden que pueden escribirnos al Facebook del programa ¿Qué ciencia con eso? Nos escuchamos la próxima semana. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir sus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.